hermosa, mi morena. Ahora es el momento que te quedes a mi lado, bailando a este ritmo que está aquí sonando. Mi mano en tu cintura, meneando tus caderas, la mano bien arriba toda la noche entera. Baila, baila mi morena, moviendo tu cintura, moviendo tus caderas. Baila, baila, baila mi morena, moviendo tu cintura, qué rica está mi negra. ¡Uy! El estilo de siempre, ¿o no, Mujica? Para todos los bailarines de El Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y todo el país. Ese sabor a cumbia. Si usted lo dice, compadre. Ahora es el momento que te quedes a mi lado, bailando así este ritmo que está aquí sonando. Mi mano en tu sitio.